Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estrenamos mes de junio, cuatro programitas para despedir la temporada, para marcharnos de vacaciones a la otra mar, a la mar más salada. Pero eso sí, todavía quedan cuatro programazos como este que tenemos preparado para hoy, con un montón de fueguitas que se van a acercar por aquí, de las que vamos a disfrutar, como por ejemplo la mexicana Elvira Madrid Romero. Ella es socióloga, activista de derechos humanos, y ella cofundó pues hace más de 30 años la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, una brigada que defiende los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales en ese país, en México. Justo, por cierto, este lunes se ha conmemorado un nuevo Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. De eso, de estas trabajadoras, de su lucha en México, vamos a charlar con Elvira Madrid Romero. Está por aquí invitada por la organización Lumaltic Herriak, que colabora, que apoya algunos de sus proyectos en México. Trabajan en el Distrito Federal, la capital de México, y también en el sureste mexicano, en Tapachula. Con Elvira Madrid Romero vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos de trabajadoras sexuales. Además, historias que tienen que ver con glaciares, con demandas a grandes corporaciones, empresas internacionales. También historias que tienen que ver con migraciones de ida y de vuelta. Y, cómo no, un poquito de música, buena música también en nuestro menú marino de hoy. ¿Cómo sonaría, cómo sería la música de Lou Reed si Lou Reed hubiera nacido aquí cerquita, en Euskadi? Pues eso es una de las cosas que vais a descubrir, vamos a descubrir en unos instantes. Mikel Tellería, el músico, el artista Mikel Tellería, es de Idiazábal, en Guipúzcoa, y acaba de publicar, hace nada, en marzo, su cuarto disco, 10 canciones inspiradas en el músico neoyorquino, en el gran Lou Reed. Oroit Lou Reed, o lo que es lo mismo, Oroitu Reed. Recuerda a Lou Reed, titula este cuarto disco de Mikel Tellería. En el anterior disco, titulado Zumeta, ya estaba dedicado ese disco al pintor guipuzcoano José Luis Zumeta, fallecido en 2020. Oroit Lou Reed, como os digo, tiene 10 canciones y no se trata de un disco de versiones de Lou Reed, que sería igual lo más sencillo. Su estilo, sus letras, su música son la base del nuevo disco de Mikel Tellería para crear algo propio, algo diferente. Lou Reed, cuenta Mikel Tellería, juega con una serie de recursos musicales que se repiten en muchas de sus canciones y he tratado de incorporarlos a este trabajo y hacerlos evidentes para que la gente que escuche mis canciones lo siente, lo suca, los vea. Vamos a escuchar algunas de las canciones de este disco, nuevo disco de Mikel Tellería, y vamos a comenzar con la que da título a este disco y con la que también abre este disco. Oroit Lou Reed recuerda a Lou Reed, titula esta canción y dice así: al igual que Lou Reed anduvo por el lado salvaje, del mismo modo, cuéntame cómo se encuentra la gente en la ciudad, si existen compañeros en medio del camino, en la calle, los amigos. Recuerda cómo describió la realidad, los retratos provocados por la sucia realidad, retratos de caídos, cansados, a la deriva, en la calle, los amigos. Así, cuéntame cómo está aquí la gente, los angustiados que ha dejado la dura realidad, los abandonados que ha dejado la dura realidad, en la calle, los amigos. ¿Están alegres? ¿Están alegres? ¿Están mirando a la ciudad con los corazones en alerta o siempre esperando, esperando, esperando que por una vez cambie la suerte en la calle, los amigos? Recuerda a Lou Reed y pregúntate si es hoy oportuno. ¿Es útil quizás su relato? ¿Es significativo quizás? Recuerda cómo describió la realidad de las calles, los retratos provocados por la sucia realidad, retratos de caídos, cansados, a la deriva, en la calle, los amigos. Recordando a Lou Reed, Oroitu Reed, zarpamos hoy aquí en Mar de Fueguitos con la música de Mikel Tellería. Zen alde basatian, ala esan ea nola den jendea irian, ea badiren adiskideak bide erdian, kalean lagunak. Gogora nola azaldu zuen errealitatea, errealitate zikinak eragindako erretratuak, erretratu ilunak akituak ta nora gabekuak, kalean lagunak. Ala esan ba ea nola den hemen jendia, errealitate bortitzak utzitako atxekabetuak, realitate bortitzak utzitako abandonatuak, kalean lagunak. Tiralai, tiralai, tirairira, beira, bihotzak ernai edotan beti, zai, zai, zai, zai, egunen batean bingo zaldatu gote den zoria, kalean lagunak. Oroi Lou Reed eta ea den egokia, bere begira da baiote baliagarria, bere kontakizuna baiote adirazgarria, kalean lagunak. Oroi nola saldu zuen kaletako errealitatea, errealitate zikinak eragindako erretratuak, erretratu ilunak akintuak ta noragabekoak, kalean lagunak. Tiralai, tiralai, tirairira, begira, bihotzak ernai edotan beti, zai, zai, zai, zai, egunen batean bingo zaldatu poten zoria. Oroitu Reed, recuerda a Lou Reed, siempre la música de Mikel Tellería. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo. Casi el 40% de los glaciares que existen actualmente ya están en peligro de derretirse, incluso si la temperatura planetaria se estabilizara en los niveles actuales. Un estudio internacional publicado en la revista Science revela que los glaciares son todavía más sensibles al calentamiento global de lo que se había estimado hasta ahora. Más del 75% de la masa glaciar desaparecerá si la temperatura global aumenta 2,7 grados centígrados, que es hacia donde se dirige el mundo según la trayectoria marcada por las políticas climáticas actuales. Pero cumplir el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento a 1,5 grados centígrados preservaría el 54% de la masa glaciar existente. Según esta investigación, los glaciares más importantes para las comunidades humanas son aún más sensibles y varios de ellos ya han perdido casi todo su hielo glaciar con un aumento de 2 grados centígrados. Las regiones glaciares, incluidos los Alpes europeos, las montañas rocosas del oeste de Estados Unidos y Canadá y los de Islandia, podrían perder entre el 85 y el 90% de su hielo en comparación con los niveles de 2020 debido a un recalentamiento de 2 grados centígrados, mientras la península de Escandinavia ya no tendrá hielo glaciar con ese nivel de aumento de la temperatura. Por su parte, la región de Hindu Kush, en la cordillera del Himalaya, donde los glaciares alimentan cuencas fluviales que abastecen a 2.000 millones de personas, podría perder el 75% de su hielo en comparación con el nivel de 2020 en un escenario de aumento de la temperatura de 2 grados centígrados. El último glaciar de Venezuela, el Humboldt, perdió su condición de glaciar, por ejemplo, en 2024, y el irónicamente llamado Glaciar Infinito de Indonesia probablemente le seguirá los pasos en los próximos 2 años. En Europa, Alemania ha perdido uno de sus últimos 5 glaciales durante una ola de calor en 2022, y es probable que Eslovenia se quedase sin su último glaciar real hace unas décadas. Seguimos hablando de glaciares. Un tribunal alemán ha confirmado este miércoles que los grandes emisores de carbono pueden ser considerados responsables de las consecuencias del cambio climático, aunque ha desestimado la demanda específica del campesino y guía peruano Saúl Luciano Yuya sobre previsibles daños a su pequeña propiedad. Desde el año 2015, Yuya sostiene una querella contra el gigante energético alemán RWE por las emisiones de carbono de esta multinacional, las cuales, según él, contribuyen al cambio climático y, de ese modo, al deshielo de un glaciar vecino del lago Palcacocha, a 4.560 metros sobre el nivel del mar en los Andes peruanos. Esta demanda, apoyada por la organización ambientalista Herman Watch, sostiene que una eventual avalancha acabaría con su casa, el resto de su propiedad y la de sus vecinos, e incluso alcanzaría la ciudad de Huaraz, 1.500 metros más abajo del lago. La demanda requiere que la empresa, que tiene operaciones en Europa y América del Norte, pero no en Perú, se responsabilice de los 17.000 euros que costaría proteger la propiedad de Yuya contra inundaciones a medida que el deshielo del glaciar aumenta el volumen de las lagunas. En tanto, la ciudad de Huaraz requeriría obras estimadas en 3,5 millones de dólares. Se trata de la primera vez que se llega a una decisión de este tipo y puede influenciar decisiones sobre casos similares que están ahora mismo estudiando tribunales de Bélgica o Suiza y están por verse también en Estados Unidos, Japón, Países Bajos y el Reino Unido. En todo el mundo hay unas 60 demandas relacionadas con contaminación y emisiones que inciden en la crisis climática, y más de la mitad de ellas están dirigidas directamente sobre empresas de combustibles fósiles. En este caso, en el caso debatido en Ham, el tribunal no ha seguido las evaluaciones presentadas por el demandante y ha desestimado la demanda específica al considerar que el riesgo de inundación de la vivienda de Yuya no era suficientemente alto. Yuya, de 45 años, casado con 3 hijos, es un agricultor en época de verano y guía de montaña en invierno en los Andes del departamento de Ancash y tiene su casa y terreno con cultivos cerca de Huaraz, a unos 450 kilómetros al norte de Lima. En su defensa, la multinacional RWE alega que no había riesgo de inundaciones en un futuro previsible en el área que habita. El demandante insiste en que los objetivos climáticos deben ser parte de una agenda política de los estados y no de reivindicaciones ante los tribunales. Hasta aquí nuestro diario de a bordo. El océano de las historias. Hablo del retorno. Pienso por un momento que existe. Estoy rodeada de gente repleta de lo mismo que le hace falta: lengua, país, bienes raíces, número de identificación. Cuando me preguntan de dónde vengo, sonrío. El lugar del que vengo no existe más. Pero allá, sin embargo, estoy volviendo. Es uno de los textos del nuevo libro de la colombiana de Barranca Bermeja, Andrea Cote. Con este libro titulado Querida Beth, ha sido galardonado este libro con el premio Casa de América de Poesía Americana. Un poemario, Querida Beth, que cuenta la travesía de su tía, que era quien hablaba en ese poema, su tía Beatriz Botero, quien dejó atrás Colombia para irse a Estados Unidos y ahora vuelve a su tierra natal. Una historia, esta Querida Beth, sobre la pérdida y recuperación de la identidad cultural. En Querida Beth, Andrea Cote, con ironía, con ternura, con descarnada verdad, recorre la desolación de una vida y en ella la del migrante que pedalea día a día en busca de la promesa incumplida, cada vez más cerca del pasado y más lejos del presente. En este libro, estos poemas dan cuenta del sueño, del desaliento, la rabia, la melancolía y la extrañeza del retorno, que solo confirma que la vida siempre estuvo en otra parte. Es un libro de una belleza sobrecogedora, dice también la colombiana Piedad Bonet, que fue, por cierto, galardonada también con este premio Casa de América de Poesía Americana hace ya unos años, concretamente Piedad Bonet en el 2011. Os recomendamos este libro, precioso libro, este Querida Beth de Andrea Cote. Y vamos aquí en Mar de Foguitos a escuchar algunas de sus historias. Hoy arrancamos con una que tiene que ver con el comienzo de esa travesía de su tía Beatriz Botero, ese momento en el que deja atrás Colombia para marcharse a los Estados Unidos. Una historia que nos cuenta nuestra compañera María Uriarte. La multitud. Nos dijeron que más allá del monte, del plano, del barranco, anda la vida que soñamos, donde empieza el dolor a entumecernos las piernas, nos vamos desprendiendo de antiguos recursos de viaje. Más que nada, palabras. Por no hablar de la sed, señalamos gotas borboteando entre piedras. No podemos gemir, para eso hace falta fuerza. Pero aquí todo es para andar. El chasquido de los huesos en la carne, la rama retorciéndose, el aliento sin aire. Todo es del tránsito. No se puede pensar en lo que vamos dejando. Amar es lo opuesto a irse. Amar es hundir la raíz en algo. Pero la voluntad de cruce en nuestra estrella y más allá del cuerpo, ya estamos del otro lado. Solo nos falta llevarlo. Hay voraces ráfagas que me empujan hacia esos corredores, pero no entera, sino en partes. Y por la ruta voy dejando trozos de pan, jirones de ropa, papeles rotos, los hijos que me da el camino, los ramajes en que se acurrucan exhaustos. El cansancio, un ruego de cosas extinguiéndose, cuyo vacío es más amplio que el mundo. Algo mío de todo esto que avanza podrá finalmente cruzar. La partida, parte del comienzo de esa travesía de la tía de Andrea Cote de Beatriz Botero en este libro, maravilloso libro, Querida Beth, se titula, lo ha publicado Visor, de Andrea Cote, Premio Casa de América de Poesía Americana, el último premio. Beatriz Botero se va para los Estados Unidos de Norteamérica. Para México nos vamos ahora y también vamos a hablar de gentes que están tratando de llegar, atravesando México, hasta ese país, hasta los Estados Unidos de norteamericanos. Nos quedamos con otra de las canciones de este disco, de este Oroy to Read. Recuerda a Lou Reed, de Mikel Tellería. Esta canción lleva por título Atarian en el portal y dice, entre otras cosas, me quedo ahí mirando tu puerta cerrada. Todo lo perdido se encuentra en nuestra red, pero primero debemos pulsar una y otra vez. Dime, pues, si somos virtuales, ¿cómo son las cosas, los sucesos en este mes de junio, en la antesala del verano? Sare horretan jasuna bilaka zabilz non topatuko azkena zein atarian internetean barrena nola diren kontuak gertakariak eka inonetan udaldiaren Atarian, atarian, atarian Hitz egitea komunikazio onena Ta olazpadan baztertu zara urrena Isiltasunak ez du balio laudena Nola diren kontuak Gertakariak eka inoletan Udaldiaren atarian, atarian, atarian Galdutakoa gure sarean da dena Sakatu behar behin eta berriz aurrena esaidazu ba birtuala ote garena. Nola diren kontuak, gertakariak, eka inonetan. Udaldiaren atarian, atarian, atarian. Como os hemos contado al comienzo de nuestro programa de hoy, ayer mismo, este lunes, se ha celebrado una nueva edición del Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales. Y precisamente de ellas vamos a hablar con nuestra siguiente invitada aquí en Mar de Fueguitos. Ella llega de México, nació en Ciudad de México, se llama Elvira Madrid Romero, es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, es activista de derechos humanos y lleva más de 30 años defendiendo los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales. Es la cofundadora de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez. Elisa Martínez, bueno, nos contará ella de dónde viene el nombre, quién era Elisa Martínez, que era precisamente una trabajadora sexual. La Brigada Callejera trabaja en el DF, en la capital de México, también trabaja en el estado de Chiapas, creo que en Tapachula. De todo eso vamos a hablar, de ese trabajo, de este Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, con Elvira. Muy buenas, Elvira, bienvenidas a Mar de Fueguitos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Decíamos, un nuevo Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, una lucha en la defensa de sus derechos en la que lleváis desde la Brigada, y tú también llevas muchos años, ¿no? Sí, llevo 37 años, este año cumplimos. Fuimos una organización que nacimos con la primer pandemia que nos tocó, que fue la de VIH, y que se empezaron a etiquetar grupos de riesgo, lo cual hicieron mal nuestros gobiernos, y no como prácticas de riesgo, ¿no? Entonces, de ahí empezamos, porque muchas compañeras morían de VIH, y también Elisa Martínez, que es el nombre que llevamos como organización, todos sus derechos fueron discriminada, estigmatizada, en el mismo plato que comía la hacían defecar, o sea, una deshumanización, y dijimos, esto no tiene que volver a pasar. Retomamos el nombre para siempre estarla recordando y luchar para que no haya este tipo de discriminación. Creo que en el 1995 fundasteis esa brigada, pero tú empezaste a acercarte a las prostitutas, a las trabajadoras sexuales, allá por 1989, creo que con una investigación que estabas haciendo en la universidad, tenías apenas 20 añitos. No sé, ¿cómo recuerdas ese primer contacto cuando conociste a las primeras trabajadoras sexuales? Así es, para mí fue un impacto muy fuerte, porque en la universidad había un maestro que se llamaba Francisco Gómez Jara, que a él lo matan. Y bueno, él decía, nos invitaron a 25 estudiantes para hacer un trabajo sobre violación de derechos humanos, ya que las detenían durante 15 días y las multas eran muy altas. Mientras alguien por orinar en la vía pública o por tomar le cobraban 50 pesos y 36 horas de prisión, a las compañeras eran 15 días y multas de 1,500. Veía mucha injusticia, les robaban su dinero, la policía las golpeaba. Tenían hijos, hijas que vivían en los hoteles, y también, pues, si no llegaban esos 15 días, las niñas o los niños salían a la calle, sufrían mucha violencia, inclusive hasta violaciones por parte de la gente, y eso a nosotros nos hizo mirar que no solamente era hacer una investigación, sino actuar. Y al maestro le dijimos, qué bien que estás haciendo la investigación, porque es demostrar lo que están viviendo, pero ¿qué vamos a hacer para cambiar esta situación? Y de 25 alumnas y alumnos, nos quedamos 4. Mi pareja, que él pierde la vida, más bien el gobierno lo mata, porque en la pandemia del COVID, que es la segunda que nos toca fuerte vivirla, murieron 150 compañeras trabajadoras sexuales que fueron expulsadas de sus lugares donde vivían, en los hoteles donde ellas trabajaban, y fue impresionante, fue como algo que no hubiéramos querido recordar, porque hicimos un campamento para que se pudieran quedar, un comedor popular, pero los días, las semanas y los meses, pues llegaban, y fue impresionante, ¿no? Hay mucha discriminación hacia las compañeras. Hablábamos de, pues eso, 1989, 1990, cuando empezasteis esas tareas, de la situación en la que estaban esas trabajadoras sexuales. No sé, a día de hoy se ha cambiado mucho en lo que tiene que ver, por ejemplo, en sus condiciones laborales, lo que tiene que ver en sus derechos, en la legislación. No sé cómo están hoy las cosas en México. Así es, nos ha costado una lucha de día a día, porque también con las nuevas corrientes que hay de feminismo, están las feministas abolicionistas que dicen que el trabajo no existe, que todo es trata, pero nosotras decimos, el trabajo sexual existe y hay que dar derechos y garantías. Y está la trata, la cual hay que combatirla. Nosotras en México ganamos una sentencia, la 112/2013, donde se reconoce el trabajo sexual como no asalariado de la vía pública, porque no hay un patrón. Cada quien es patrona de sí misma. Pero ¿en qué ayuda esta sentencia? En que la policía ya no puede decir que es ilegal, ya no las puede detener y ya no les puede quitar su dinero. Fue una lucha de años, no te quiero decir que fue un día a otro, fueron más de 20 años para lograr esto, ¿no? Entonces, pues yo lo que diría es que así como se ha luchado al favor del aborto y que la persona decida, pues también con las compañeras, ¿no? Creo que aquí mismo en España, que he estado yendo a organizaciones y el estigma y que cada vez las mandan a ejercer su oficio en condiciones más inhumanas y más inseguras. Hablabas de las feministas abolicionistas, hablabas también de las trabajadoras sexuales. Incluís también entre esas trabajadoras, entre las mujeres que defendéis sus derechos humanos y laborales, incluís también a las personas transgénero. Claro, nosotras empezamos con mujeres cisgénero, pero en el recorrido nos llegaron las compañeras transgénero, que todavía son más violentadas por la sociedad, ¿no? Vivimos en una sociedad tan hipócrita que por un lado dice querer apoyar, pero son expulsadas desde sus casas por tener una identidad o una preferencia diferente y que no aceptan, pero también son expulsadas por la misma sociedad y perseguidas. México ocupa el segundo lugar a nivel Latinoamérica en feminicidios y transfeminicidios. Y quiero lamentablemente decir que hay mucha violencia por el narcotráfico. Ahí constantemente están cobrando derecho de piso y muchas veces son levantadas por estas redes, pues no solamente ya de drogas, sino de tráfico de personas y trata de personas. Luego hablamos de Chiapas, de Tapachula. Si te parece, como estamos hablando de ese barrio de La Merced, en el Distrito Federal, en el que trabajáis. Ese barrio está en la parte oriental del centro histórico de la Ciudad de México. Creo que en ese barrio están casi la mitad de los monumentos históricos de todo el centro de México. También está en ese barrio un centro de abastos. El mercado de La Merced es el mayor mercado minorista, creo, de alimentos tradicionales de toda la capital. No sé cómo es ese barrio de La Merced. Y creo que, bueno, no sé si también estos datos, pero 3.500 mujeres pueden estar ejerciendo allí el trabajo sexual. Así es. La zona de La Merced está en el mero centro histórico. En la presidencia, los poderes, estamos a 3 calles. Es la zona más grande de Latinoamérica de trabajo sexual. Pero en la pandemia, de esa cantidad de 3.500, aumentó a 5.200, porque muchas compañeras regresaron a ejercer por la economía y que también muchas mujeres que fueron expulsadas de sus trabajo porque eran papelerías, tiendas de ropa, pues aumenta, ¿no? En la zona del mercado de La Merced también se dice que es uno de los más grandes de Latinoamérica, donde toda la mercancía es muy barata, desde la gente que produce al consumidor. Entonces es un lugar muy mágico porque tú ves a la gente trabajando desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿no? Gente muy trabajadora y que da muy económica todo. Yo aquí estoy sorprendida con todos los costos de todo, pero de la comida, ¿no? En cambio allá pues todavía encontramos cosas económicamente. La Merced es mágica y como bien usted lo dice, mágica desde que hay muchos monumentos y demás, pero también hay mucha injusticia. Con la gentrificación lo que han hecho es ir remodelando e ir sacando a la gente que vive y que trabaja ahí, y a mí esto no se me hace justo, porque la gente que hicimos esos lugares es gente que nos hemos parado temprano para trabajar, para sacar adelante, y que ahora el hombre más rico de México y uno de los hombres más ricos del mundo, pues compre 75 edificios y los remodele, y sacar y expulsar a la gente, ¿no? A mí me gustaría que un día que vayan a México observen y vean pues qué tipo de gente ya vive en los centros históricos. pero que han ido despojando a toda la gente que trabajamos y que vivimos ahí. Hablas de esas 3.500 mujeres trabajadoras sexuales allá en ese barrio de la Merced. Tengo aquí un dato que no sé si es cierto, pero que me ha sorprendido muchísimo. El 95% de esas mujeres son madres solteras. ¿Puede ser así? Sí. México es un país muy machista, que pues los hombres nada más hacen hijos, pero no los mantienen, no ven la situación de educación y muchas veces dejan a las compañeras, la cual pues ellas pues buscan trabajo, pero no alcanza para pagar la renta o la educación o la alimentación y ejercen el trabajo. La gran mayoría son madres solteras. Y algo que nos ha sorprendido con toda esta migración, pues no es tan diferente lo que pasa en Centroamérica, Sudamérica, están en las mismas condiciones. También la poca educación que hay de educación sexual, ¿no? Que muchas veces entran a ejercer el trabajo sexual, pero no saben cómo cuidarse, cómo negociar el uso del condón. No sé si dais talleres, formaciones, en concreto, con esas mujeres, ¿cuál es el trabajo que hacéis desde la brigada? Brigada Callejera hace trabajo de base comunitaria. Tenemos 3.000 promotoras de salud que se capacitan para hacer pruebas de VIH, infecciones de transmisión sexual. Tenemos nuestras cómics, porque a veces la gente no le gusta leer, pero si tú armas un cómic con poca letra y que te dé el mensaje y con los dibujos te diga muchas cosas, ha funcionado. Tenemos nuestra propia marca de condones que a veces, pues cuando empezó el VIH, una carterita como esta costaba 100 pesos. Y cuando empezamos a ver que las compañeras sí querían protegerse la necesidad, dijeron, ¿por qué no sacamos nuestra propia marca de condones? Ni tenemos dinero, ni sabemos cómo. Pero fuimos investigando, invitamos a una universidad que tenía que ver con publicidad y dijimos, ayúdenos a hacer pues un diagnóstico para ver qué características. Y ya empezaron, dieron 20 nombres y se escogió Encanto, porque desde ahí empiezas a seducir al cliente. Usamos un Encanto, el negro y el rojo, que significan lucha, huelga, protesta, y también la lazadita, que es el símbolo mundial de lucha contra el SIDA. Entonces, estos condones son de calidad y han ayudado a financiar nuestras dos clínicas que tenemos, donde hacemos no solamente consulta médica, sino ginecológica y también ultrasonidos pélvico, mamario, el cual no se cobra ni un peso, pero de los condones sí se saca pues un poco, 5 centavos de ganancia que nos ayuda a financiar. En el COVID donamos el 75% de nuestra producción, porque el gobierno se desentendió de dar la prevención, de dar los insumos, pero nuestras compañeras, aunque había poco trabajo, pues estaban teniendo las relaciones pues sin protección y dijimos, no, vamos a donar los condones que Encanto surgió para eso, para salvar vidas, y así es como es. Entonces, se capacitan en salud, en defensa de los derechos humanos y en prevención de trata. Tenemos una red a nivel México en 28 estados de la República Mexicana, que es la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Nos reunimos cada año el 22 de julio, que es el día de la María Magdalena, y hablamos de todo nuestro plan de lucha que tenemos a 25 años. Este año ya cumple 18 años y bueno, después del COVID, nosotras hablamos antes del COVID y después del COVID, porque teníamos planeado algunas acciones, pero creo que esta cuestión de la salud pues nos vino a dar un golpe en cuanto a retrocesos de algunos derechos y que no queremos perderlos. Mucho trabajo y también, claro, hace falta mucho dinero, porque hablas, por ejemplo, de esas clínicas, de esas capacitaciones. En ese sentido, no sé cómo están las cosas, porque me imagino que hará falta mucho dinero y no sé cómo están allí las cosas, pero aquí en los últimos tiempos cada vez se está recortando más lo que tiene que ver con el apoyo a colectivos como el de Brigada, por ejemplo. Bueno, Brigada, como hemos sido una organización contestataria hacia lo que sucede, pues el gobierno nunca nos ha apoyado económicamente. Casi siempre nos hemos ido autónomas porque sí creemos que la autonomía nos va dando el poder de decidir lo que queremos hacer. Y por eso también era importante una idea muy fuerte y muy valiosa, poderosa de las compañeras que decidieron que tuviéramos la propia marca de condones para que subsidiara. Y ahorita, a partir de la pandemia del COVID, pues ha sido muy complicada. Con Lumalti tenemos unos proyectos que nos ha ayudado a financiar parte de una clínica que tenemos en la frontera sureste, en Tapachula, que está en la frontera de Guatemala y México, donde miles y miles de migrantes entran. El año pasado atendimos a 40.200 compañeras trabajadoras sexuales con sus hijes y pues impresionante, atendimos de 122 nacionalidades, porque pues mucha gente quiere llegar a Estados Unidos, somos el país que está al lado, ¿no? Y donde pues para poder sobrevivir ejercen el trabajo sexual como manera de tener que comer y eso, porque si van a conseguir trabajo en una tienda, en una empresa, les piden su documentación regulatoria. Tapachula está en el sureste mexicano, casi en la frontera ahí con Guatemala. Es camino de paso para los Estados Unidos de Norteamérica, como bien dices. Allí también trabajáis, como estás contando. Allí, a diferencia de en el DF, creo que la mayoría de las mujeres son migrantes, la mayoría de las trabajadoras sexuales. No sé si la lucha es la misma, si las demandas de las mujeres son las mismas en Tapachula que en DF, si hay en ese sentido alguna diferencia. Claro. En Ciudad de México, prioritariamente son migrantes, pero internas del país. De las localidades en extrema pobreza, de donde pues no hay ni siquiera hospitales ni nada. Y en Tapachula son de Centroamérica y Sudamérica, pero como te decía, hemos atendido de 122 países. Ahí las necesidades de poder tener una estancia legal en el país, que esto lo ha hecho más complicado, porque hasta el año pasado teníamos un militar en esta instancia que no se pudo trabajar, porque anteriormente ayudamos a regularizar a 2,500 compañeras trabajadoras sexuales, el cual fue un trabajo muy importante que hicimos, porque fue con instancias de COMAR, ACNUR, Grupo Beta, que es un grupo que ayuda a migrantes a tratar si tienen algún problema, con el DIF para ayudar a que no pagaran ni un solo peso, y bueno, pues con la misma instancia de migración. Pero en esta administración nueva, que se dice que es de izquierda y que apoya a las mujeres porque es una presidenta, no hemos visto nada de eso, ¿no? Es un país que tenemos 130,000 personas desaparecidas y que según no tenemos guerra, pero que pues nadie habla de todas las feminicidios que hay, de las fosas de cuerpos que vamos encontrando en el camino. Has repetido ya en varias ocasiones la falta de apoyo que recibís por parte del gobierno de México, también ahora de la nueva presidenta, del nuevo gobierno. No sé, en el caso de las diferentes policías que hay en México, de los cárteles, del crimen organizado, no sé también cuál es la relación, cómo podéis trabajar o qué relación tenéis con ellos. Ninguna, creo que somos perseguidas. Y denuncié a un gobernador, a un presidente municipal, a la policía en Chiapas, en una zona que le llaman la zona galáctica, que es donde nada más, ahí es como una gran manzana donde están todas las compañeras, pero mucha explotación, y pues no denuncia a cualquier persona, ¿verdad? Tuve que meterme al mecanismo de protección de defensoras de derechos humanos y periodistas, porque mi vida estuvo en riesgo mucho tiempo y está en riesgo. No se puede hablar muchas cosas, pero creo que es necesario que el miedo se nos quite y que lo sigamos haciendo. El año pasado fui llamada para ver qué pasaba, que por qué seguía haciendo las denuncias, y les dije, no quiero ser cómplice, quiero seguir haciendo, denunciando lo que pasa, porque nadie lo hace, pero yo soy una mujer, aunque me ven chiquita y así, pero soy de armas tomar. Sí, he visto, me ha contado un pajarito por ahí que eres tanto de armas tomar que, por ejemplo, me han dicho que con apenas 10 años ya te marchaste de casa. Sí. A veces, pues en nuestros países de Latinoamérica vivimos un machismo muy impresionante que a veces, pues no aguantas, ¿no? Toda esta presión que hay, que tú como mujer tienes que lavar, tienes que no ir a la escuela, tienes que quedarte callada. Y yo desde niña nunca me gustó porque, pues yo veía las injusticias que habían en mi colonia con las mujeres, era muy pobre esa colonia y aparte los hombres tomaban y golpeaban a sus parejas. Y lo que algo tenía claro desde niña es que no quería juntarme con alguien de ahí y decidí irme. En México en ese entonces había el tren que era viajero y yo me subía y me bajaba en un lado, me bajaba en otro, estuve un año pues viviendo por mí misma y llegué a un lugar donde cosechan chiles, tomate. El campo es muy fuerte, muy duro, que te pagaban 20 centavos por un costal. Pero todo eso con 10 añitos me estás contando, sí. Y, Y yo decía, híjoles, se me acabaron los zapatos, nunca pude comprarme unos zapatos. Entrabas a trabajar a las 4 de la mañana porque pues iba la camioneta por ti y te recogía, pero según salíamos a las 6 y llegaban a las 10 de la noche para que siguieras trabajando. Ahí entendí muy fuerte que era trabajar en el campo, ¿no? Y cómo la mujer éramos pues mal vistas y todos te querían gritonear y te querían hacer cosas que no, pero yo desde niña siempre nunca me he dejado. Y hoy tu vida es esa brigada callejera y prácticamente también como entonces, un trabajo de no sé si 24 horas, un trabajo del día completo. Imagínate, por todo lo que hemos logrado, ha sido mi vida, al igual que mi pareja, que lo extraño mucho, que encontrar una pareja como Jaime Alberto Montejo, que no solamente éramos pareja, sino compañeros, amigos de lucha, ha sido muy pesado, ¿no? Pero veo los frutos de todas mis compañeras que han crecido como mujeres, por ejemplo, la educación, muchas han terminado su primaria, su secundaria, su preparatoria, su universidad, y eso me hace feliz porque yo siempre he dicho que la educación nos hace libres y el poder ser autónomas, que no dependas de nadie económicamente y que sentimentalmente, yo hablo siempre del amor romántico, ¿no? Que no nos coma, sino vivirlo. Y en este sentido, por rescatar algunas de las historias de esas mujeres de las que estás hablando, a pesar de la dureza de las condiciones en las que están, se puede también, ¿no?, de alguna manera, pues eso, ¿no?, lo que estás comentando, salir adelante, vivir de otra manera, ser una dueña de su propio futuro. Fíjate que hemos trabajado muy bonito porque a veces hasta la misma familia las ha orillado a estar en estos trabajos que no quieren o que tienen condiciones inhumanas, pero hemos hecho nuestra propia familia. Creo que las instituciones nos han vendido un romanticismo de la familia que debería de ser quien te cuida, de esto, y también toda la cuestión de educación, ¿no? Y de cómo el gobierno vuelve a reproducir, o la iglesia también reproduce sistemáticamente, si no te casas, si no tienes hijos, no vales, ¿no? En mi caso, yo decidí no tener hijos por todo lo que estaba metida y porque me implicaba tener tiempo, y yo sí creo también que si tú decides ser mamá, tienes que dar tiempo y estar ocupándote para muchas cosas, ¿no? Entonces, veía cómo controlaban a las mujeres con los hijos. Te vas, te quito a tu hijo. Te vas, violo a tu hijo. Te vas, me llevo a tu hermana. Siempre, pues, un botín para tenerte controlada. No hemos hablado todavía, bueno, no hemos hablado directamente de los clientes, de los hombres. No sé si ha habido cambios también en todos estos años. Está habiendo cambios y no sé si a mejor en lo que tiene que ver con esos hombres. Pues mira, los clientes, hay clientes buenos y hay clientes malas. Mayoritariamente son buenos porque muchas compañeras en la pandemia pudieron sobrevivir económicamente por ellos. Hay clientes, a veces piensan que las violan, que no sé qué. Hay gente que se hace muchas películas en su cabeza. Pero yo creo que la educación sexual es muy importante para que toda la gente sea feliz. Hay 90,000 divorcios en México y mayoritariamente es porque no hay un entendimiento en las relaciones sexuales. Hay clientes que tienen las compañeras que sufren de diabetes, que es una enfermedad que no tan fácil tienen erección, pero que las compañeras pues han vuelto educadoras sexuales, que hay técnicas para que puedan hacerlo. Hay compañeras que escuchan a un cliente que tiene problemas con la pareja y que el cliente va y les pide opinión. Hay clientes que son tímidos y que no han llegado a tener como una relación o que no ha funcionado sus relaciones. Entonces, si te contara muchas historias de clientes, no acabaría. Yo ahorita estoy haciendo una investigación para desmitificar todo lo que algunas organizaciones feministas abolicionistas dicen que violan cada que entran y no. O sea, no es así como se dice. Claro, eso que estás contando, me imagino que, bueno, aquí también pasa, pero allá también en México lo cuentas y la gente, bueno, no te creerá o dirá, bueno, pues eso que está contando seguro que no es así, porque las trabajadoras sexuales están explotadas, machacadas, la trata. No sé cómo se explica, cómo se hace entender a la gente que realmente también está esa parte que estás contando. Fíjate que cuando yo entré en esto, lo primero que yo aprendí es que yo quería salvar y yo no soy nadie para salvar. Entendí que cada quien toma sus decisiones y que pues hay gente que dice que, ay, que están ahí porque quieren, porque les gusta. No, cada persona tiene su propia historia y eso es lo que yo creo que debemos de entender. Y cuidar y proteger a las mujeres para que también demos opciones, ¿no? Siempre hablamos del rescate, a mí no me gusta esa palabra, me gusta empoderar, hacer que ellas mismas se valgan por sí. Y lo que hacemos es que hay mucha situación de polémica y decimos, pues, que cada quien decida, no somos quién. Tenéis en marcha una campaña en diferentes redes sociales, Salvemos a Encanto, que como has contado es ese condón que es vuestra propia marca de condones, en Facebook, en X, en Instagram, también en TikTok. No sé, la gente que quiera saber más sobre la brigada, no sé cómo puede, así de una manera sencilla, conoceros. Sí, yo les invitaría a que mayoritariamente se metan al Facebook, que es Brigada Callejera, porque el Twitter nos lo robaron, nos quitaron. Teníamos más de 20,000 seguidores y otra vez hemos volvido a empezar. El Twitter es @brigada_elisa, el Instagram @brigada_brigadacallejera.ma.ac y tenemos una cuenta del banco que es 044-7518-218 y la clave interbancaria 0121-830-4475-18-2182. De verdad, hay que salvar Encanto, es un condón social que está, pues es de nuestra propiedad como organización y que sin esto no podríamos financiar todo el trabajo que venimos haciendo pues de más de 30 años, ¿no? Pues ahí está esas direcciones y también esa campaña para salvar a Encanto de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez. Muchísimas gracias, Elvira Madrid Romero, por haber estado aquí en Mar de Fueguitos contándonos un poco de vuestro trabajo. No, gracias a ti. Un saludo, agur. Adiós. La educación infantil. Novena lección. Lo que se aprende en la cama de dos no tiene precio. Mar de Fueguitos. Un día nadie comprará nada. Un día en los mercados no se venderán manzanas. Un día todos seremos venturosos. Es uno de los poemas del libro Harry et Harry de Gabriel Aresti. Este viernes justo se van a cumplir 50 años del fallecimiento de este poeta y escritor vasco. Gabriel Aresti murió con apenas 41 añitos. Y justo en este disco que estamos hoy estrenando de Mikel Tellería hay una de las canciones que lleva en su encabezamiento la cita de otro de los poemas de Gabriel Aresti, de este libro además, de Harry et Harry. Orain berri segia eta gezurra, armak dira ez dakit, arrazoiaren edo desarrazoiaren kontra edo favore. Ahora, en cambio, la verdad y la mentira son armas, no sé si en favor o en contra de la sin razón o de la razón, dice este poema que encabeza esta canción de Mikel Tellería, unos versos de un poema dedicado a Jorge Oteiza, un profeta, profeta Batí, se titulaba este poema de Gabriel Aresti. No se nos ocurre mejor manera de despedir este Mar de Fueguitos que recordando a Gabriel Aresti cuando se van a cumplir 50 años de su muerte, con poemas también, como estos chiquitos de Harry et Harry. Dijo, por ejemplo, Gabriel Aresti en el Estercolero de Bilbao, encontré una flor, o dijo también, argía esta ikusten, la luz no se ve. Con Gabriel Aresti, con la música de Mikel Tellería, de su disco Oroitu Riz, con este tema Encantea, la subasta, despedimos hoy este Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito, agur. Badakizu nik adina alakoetan, badakizu nik adina alakoetan, enkantea hasten denia. Nago ziur, horretaz adiskidia. Kasi galduak gara, kasi galduak gara, kasi galduak bidea, bidaia. Badakizu baina ikusitakoaz ez kaudela horren arroak. Arrastoak ere ditugu galduak eta kaleak dira jendez gainezka denak. Ez dakit ba orain zer beharrote den esan. Ez dakit ba orain zer beharrote den esan. Kasi galduak gara, bidea, bidaia. Batek hiru bestiak lau, hogeita mar, hogeita lau. Asmatzia, ez da erreza. Erakusten zaiguna zein da horren balioa. Gure eskaintzaren pareku alda. Ez dakit baina laizter jabetuko gara. Ez dakit baina laizter ohartuko gara.